escucha tus palabras, tu acción. Tengo una mente llena de preguntas. No, no es necesario un milagro para entender que no estoy seguro en este mundo sin compasión. Tengo tanto miedo. Este planeta está lleno de tantos vacíos. Escucho tantos ruidos. Todo tiene ruido. Todo dice algo, pero no entiendo nada. Estoy vacío por dentro, porque la vida es una bestia carnívora comiendo cada uno de mis órganos y dejándome siendo solo carne y hueso. No quiero sentirme vacío. Por eso lleno mi mundo de monstruos desconocidos. De monstruos desconocidos. De monstruos desconocidos. De monstruos desconocidos. De monstruos desconocidos. De monstruos desconocidos. De monstruos desconocidos.